Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. 4:38 de la tarde. Hola, Carlos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué no voy a estar bien? Por el... por todo el zoológico en la habitación. No. A ver, está claro que todos estamos tocados, conmocionados, y reflexionando, tratando de poner la mayor sensatez y equilibrio posible en los análisis, ¿no? Uh-huh. Primero, yo escribí dos editoriales ayer en dos diarios, dos notas, sí, editorial de exageración, en la que claramente hablo de dos modelos, hablo de los contrastes entre esos modelos, así que no, de ayer a hoy no modifiqué nada mi punto de vista ni mi opinión, sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba ayer. Ahora, hubo un hecho real, una elección, el pueblo argentino se expresó democráticamente, no hubo ningún fraude, no hubo ninguna manipulación, tanto es así que tempranísimo estaba el 100% de los votos escrutados, casi el 100% de los votos escrutados, y hubo una, yo diría, división nítida y clara entre esa opción de los dos modelos, y una obtuvo un mayor respaldo popular. Eso hay que aceptarlo en toda su dimensión, porque así fue. Y bueno, hay una diferencia de 11 puntos entre una opción y la otra. Esos son 3 millones de votos. Eso, si uno lo quisiera reducir, podría decir que a mí, si 1,5 millones de personas hubiera votado la otra opción, el resultado era inverso. Sí. Porque también hay que tener en cuenta que cuando se llega a esa situación de las opciones, se produce esta situación, ¿no? Uh-huh. Lo hablamos antes, mucha gente vota a favor de y mucha gente vota en contra de en los balotajes, en las situaciones de opción. Y yo creo que la gente que votó en contra de es la que pesó más que por lo positivo, digamos, por a favor de. Yo creo que en ese 55% de votos que obtuvo Milei, hay una gran cantidad de votos que, más que votar por lo que Milei propone, votaron por rechazo a lo que ellos suponen representa la otra. Ahora, esa es una pregunta interesante, o esa es una disyuntiva interesante, porque en algún momento el que votó para que no gane, el que votó por el cambio, digamos, sin importar el vehículo de cambio, en algún momento se va a encontrar con lo que significa efectivamente, porque Milei no va a andar haciendo una distinción respecto de, bueno, a ver, ese 55%, ¿cuántos apoyaron gobernar por decreto y cuántos efectivamente no? En algún momento eso se va a encontrar. Sí, a ver, primero, está claro que si uno mira la primera vuelta, el grueso de los que votaron por Junto por el Cambio votaron a Milei. Está claro. No hay que ser un científico para llegar a... No, está muy claro, lo que pasó en la elección está bastante claro. Sí. Muy bien. Y también está claro que las dos veces que hubo balotaje pasó algo parecido. Uh-huh. Es decir, que hay en la sociedad una porción considerable de esa sociedad que más que querer determinadas cosas tiene opción por decir lo que no quiere. Sí. O lo que no quiere en su imaginario, porque muchas de esas cosas que no quiere son discutibles desde el punto de vista de la realidad. Ahora, uno no puede dejar de decir que ha habido una expresión de voluntad popular en la que cada uno de nosotros puede tener este el juicio crítico que tenga, pero sucedió y es un acto de legitimidad que no se puede cuestionar y no se puede discutir. Ahora bien, ¿eso qué quiero decir? Quiero decir que el nuevo presidente tendrá que poner en práctica sus políticas y la ciudadanía tendrá que percibir en la práctica el efecto de esas políticas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me acuerdo, Macri ganó y después de ganar tuvo dos primeros años donde incluso cuando fuimos a la elección de medio término ganó por más que en el balotaje, sacó más votos que en el balotaje. Y luego pasó todo lo contrario. Perdón, lo hizo bajo la mirada posterior de que en realidad debería haber hecho todo más rápido e inmediatamente. Es decir, casi que lo hizo en contra de su voluntad o observando la gobernabilidad. No. Eso es lo que dijo después que perdió. Yo te estoy diciendo... La discusión entre gradualismo y shock era ahí, in situ. No. Los dos primeros años de Macri, sí. Y si no, no hubiera ganado la elección de medio término. Yo te voy a decir, fíjate la elección de medio término. Macri ganó en el 2016 y hubo otra elección dos años después, donde sacó más votos y más ventaja y por eso incluso acrecentó su participación parlamentaria. Acordate que cuando apareció un día Rodríguez Saá diciendo ahí 2019... Uh-huh. Parecía una expresión de voluntarismo. Sí, algo fantasioso. Algo claro. Fantasioso, sí. Y después resultó que había 2019. Digo esto también para ubicar la cosa con un poco de serenidad y de perspectiva histórica. Y porque los que tenemos acumulados años, también hemos acumulado experiencias. Uh-huh. Menem ganó en la primera cuando lo reeligieron por Afano y cuando después se presentó contra Kirchner no sacó el 20% de los votos. Pero a ver, ¿qué no, quieres decir con eso? ¿Cuál es el mensaje? Lo que ahí quiero decir es lo que digo, que la gente vota una determinada cosa, pero también cuando eso no pasa ese voto se modifica y esa ilusión desaparece. No se puede prometer y no cumplir. No se puede crear la ilusión de que se va a mejorar y que no mejore. Si a la gente le va peor... A ver, lo que está diciendo es Milei tiene ya mismo el desafío de contrastar contra su propia promesa. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Sí, dale, cerrá y tengo una pregunta. Espera, déjame cerrar esta idea. Porque si crece el desempleo y se cierran miles de pymes, y la Argentina es un lugar donde entran los productos importados sin ningún tipo de control y de regulación, y se suprimen los presupuestos para la educación y para la salud, y así de corrido, muchísima gente que lo votó va a estar en contra, porque la gente no cree que eso vaya a pasar. Ahora, yo podría decir, lo tiene a Macri, que le dice, mirá, yo viví todo esto, me pasó esto. Tiene una enorme cantidad de funcionarios del menemismo que también vieron lo mismo y tienen entonces esa misma experiencia. Entonces digo, la pregunta, el modelo viejo, además, lo decía recién Néstor y vos lo has dicho reiteradas veces cuando leías los 10 puntos de Martínez de Hoz. El modelo viejo, no hay novedad. Sí, la incertidumbre es el modo Milei. No, espera. Antes de la incertidumbre, el modelo es tan viejo que él nos habla de que en 35 años podemos llegar a lo que éramos en 1890. Sí, sí, ¿no? Sí. Me río por no. No, llorar. Pero es así. Está bien. Le quiero decir un detalle, Pablo. En 1890, en 1895 hubo un censo en la Argentina. Había 4 millones de habitantes en la Argentina. Entonces, esa Argentina agroexportadora que tenía que darle de comer a 4 millones de personas, es muy distinta a esta Argentina de hoy. Pero muy distinta. Entonces, en aquel momento no había industria, había peones rurales. Uh-huh. La verdad que pensar que la Argentina que se sueña o que se imagina es esa, la de 1890, es preocupante. A ver, Carlos, insisto, el modelo es ese, la incertidumbre tiene que ver con el modo Milei. Voy acercando un poquito a la pregunta un poco más acotada. Hay una pregunta que es urgente, que es inmediata respecto del tema económico. ¿Qué estás viendo ahí en estos días? Y si efectivamente Milei va, ¿crees vos que va a colaborar con el sostenimiento de algo más o menos manejable, o si apuesta a cuanto peor mejor? No te puedo contestar eso porque no sé, es decir, porque yo te podría dar una respuesta para las dos opciones. Hago que empeore todo lo que se pueda antes que esto se vayan, ayudo a que empeore todo lo que se pueda antes que esto se vayan, para que hagan parte de lo que voy a tener que hacer, lo que yo quiero hacer. Sí. O, bueno, ahora ya soy presidente, tengo que pensar en que deteriorar la situación me va a terminar jugando en contra porque va a generar más insatisfacción en la gente. Bueno, no sé cuál de esas dos. También no es solo Milei, es lo que sus entornos le digan, le aconsejen. Habrá que ver cómo funciona eso. Hoy dijo ya una cosa que contradice otras que ha dicho. Por ejemplo, dijo que la suba de los bonos que se estaba dando en Estados Unidos generalmente tiende a hacer que baje el valor del dólar. Uh-huh. Y va en contra de esa frase de cuanto peor mejor, y ojalá y el dólar cuanto más caro mejor. Sí. ¿Por qué subieron los bonos? ¿Cuál es la explicación política de eso, Carlos? Expectativa, apuesta a que hay negocio, a que la actividad de los grandes grupos económicos le va a ir bien. Las acciones que se cotizan en esos mercados son todas las grandes corporaciones, no es la pyme del barrio. Es la expectativa que esos grupos económicos tienen de que sus negocios se van a ver favorecidos. ¿Es así? Yo tengo también sobre eso una visión crítica, porque la experiencia, si tomamos la más corta de la gestión de Macri, es que tampoco a los grandes grupos económicos, sobre todo a los que tienen que ver con el mercado interno, porque acá hay dos modelos. Bueno, reconfigurar el país hacia un modelo exportador y punto, o entender que este es un país que tiene casi 50 millones de habitantes, que tiene un desarrollo industrial importante, que tiene un desarrollo científico técnico importante, y que destruir todo eso tiene un altísimo costo. Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Néstor? Recién te preguntaba, Pablo, por esta reacción en Wall Street y demás, y también decíamos al principio del programa que el empuje que le dio a YPF esta idea de que plantea Milei de privatizarlo también arrastró un poco esas especulaciones que vos decís, ¿no? La pregunta que te quiero hacer en este caso como legislador, el tema de una privatización de YPF, de Enarsa, de volver a un esquema de capitalización privada para las jubilaciones, ¿qué viabilidad tiene en el Congreso o él la puede hacer de otra manera? A ver, si uno piensa en un país que funcione de acuerdo a la lógica del funcionamiento de las instituciones, dentro de la ley todo, dijo, ¿no? Por eso, parecería que no. Ahora, también hay que decir que sobre algunas cosas hay que tener un poquito de paciencia, porque, viste, cuando creí que tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Entonces, ¿cuál es la configuración del Parlamento? El bloque de Juntos por el Cambio seguirá siendo un bloque. Por ejemplo, hoy, ayer ya creo, Carrió dijo, la coalición cívica se autonomiza, recupera su plena autonomía y va a ser un bloque propio. Así es. Los radicales van a seguir junto con el PRO, porque todo eso tiene que... y Juntos por el Cambio se mantiene unido y se suma a los diputados que consiguió la Libertad Avanza, tienen mayoría, tienen quórum, tienen todo. Sí, una preguntita ahí que es, ¿cómo va a digerir la dirigencia radical que toda su base votó a Milei? No tengo la respuesta porque no soy dirigente radical. La tiro al aire para sumar preguntas. No, ya sé, pero digo, no sé, no puedo pensar con esa cabeza. Es muy probable que uno tenga que entender que no se le puede estar diciendo todos los días a la gente una cosa y un día cambiás y la gente automáticamente te sigue. Entonces, es muy probable... Es parte de la crisis de representación, digamos. Es parte de esa crisis de representación. Pero yo he escuchado, y ustedes escuchan y dicen, la gente que votó a Milei lo votó por cosas demasiado diversas. En la medida en que la gestión se materialice, la expectativa se modifica en función de la realidad. Entonces, eso que recogían en la calle, yo lo voto a Milei, pero no estoy de acuerdo con que se privatice la salud o se privatice la educación, o no creo que la dolarización sea posible, o tantas cosas que se decían. ¿Qué va a pasar si esas cosas suceden? Con esas ciudadanías. Bueno, hay gente que votó en blanco porque... Bueno, igual fue poco el voto en blanco, ¿no? 1,5%. No hubo voto en blanco. Es menor al histórico. Carlos, ¿cómo te imaginas la reorganización política de lo propio? Uy, hay que ver, hay que esperar. Yo no. Mirá. Si miramos la última experiencia, la del macrismo, hemos visto muchísimos reacomodamientos inicialmente. En el campo de... Bueno, a ver, inmediatamente un pedazo del bloque nuestro se abrió y se conformó, creo que se llamaba el Bloque Federal, o algo por el estilo, que empezó a acompañar a Crismo en las distintas opciones. Ahí estaba Bocio, un montón de diputados que me acuerdo que inmediatamente conformaron otro bloque. Sí. ¿Cómo van a actuar los gobernadores? También, cuando digo los gobernadores, probablemente no todos actúen de la misma manera, pero todos van a mantener una postura de diferenciación con las políticas de Milei, o eso va a tener matices. Yo creo que va a tener matices. ¿Y bajo qué conducción, no? Bueno, a eso me refiero. Bajo los dirigentes sindicales, ¿van a mantener la postura firme que han expresado en todo este último tiempo? Habrá que verlo. Ojalá que sí. Es decir, una elección como esta genera un montón de reconfiguraciones que habrá que irlas viendo a medida que sucedan. Pero yo diría, nada va a ser igual, ¿eh? Eso creo que hay que tenerlo claro. ¿Nada va a ser igual que cuándo? Que como era hasta hoy o hasta ayer. O sea, más allá de las experiencias y de las cosas que se han repetido en la historia, incluso en la historia reciente, vos decís, acá de verdad hay un quiebre, acá hay un cambio de etapa política. No, pero también lo hubo cuando ganó Macri. No, yo estoy diciendo, hay una, viste que se habla incluso de los 100 primeros días. Sí. Hay una situación inevitable de una expectativa de qué va a ser un nuevo gobierno cuando gana con claridad una elección que nadie cuestiona en su legitimidad. Sí. Hay como que, bueno, déjalo que haga, veamos qué hace. Yo no tengo expectativas en ese sentido, pero no puedo dejar de respetar a los que la tienen, que es otra cosa lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende. Yo creo que... Acá hay un problema adicional, me da la sensación, Carlos, corregime si no. que es que es cierto, el pueblo se expresó democráticamente por una alternativa que dentro de su carpeta de opciones tiene muchos elementos de lo antidemocrático. Así es, así es. Pero por eso habrá que ver, pero es el mismo, ayer mismo, anteayer mismo, anteayer, o antes que se cierre el tema por la veda, en los programas periodísticos se escuchaba con absoluta naturalidad decir que la, había mucha gente que decía, yo lo voy a votar a Milei aunque no va a ganar. Sí. O yo lo voy a votar a Milei porque no va a hacer lo que dice que va a hacer. ¿Cuánto es eso? No sabemos. ¿Cuánto es eso? No sabemos. No se puede discernir tampoco. No se puede discernir, pero que hay una porción de eso, seguro. Que hay una porción que votó enojada por todas las cosas que hemos dicho. Y además, déjame decir una más, que no la podemos sustraer, que es lo que pasa en el mundo entero con estas opciones. Lula ganó después de 4 años de gestión de Bolsonaro, no cuando Bolsonaro era una incógnita. Y ganó haciendo una alianza de una amplitud colosal para poder ganar. Trump ganó, y encuentro similitudes, y esto ya lo dije otras veces, no lo digo ahora, Trump ganó con muchos de los votos que votaron en la interna demócrata por Bernie Sanders y que votaron contra Hillary Clinton en la elección. Sí, ahí quizá nos hacemos preguntas distintas sobre el mismo fenómeno, porque mi pregunta ahí es... El que votó a Bernie Sanders, sí, era un trabajador que había perdido el empleo por la globalización, por la apertura económica, por una cantidad de cuestiones, que quería un Estado más presente, que quería proteccionismo, que creía en ciertos valores democráticos que expresan las corrientes demócratas, sobre todo una corriente más de izquierda como la de Bernie Sanders. Sin embargo, en la opción Trump, Hillary Clinton votó Trump. Sí, está bien. ¿Me explico? Para marcar la complejidad de esta cuestión... Solo para marcar esa complejidad, no para meternos en esa discusión ahora, pero en algún momento evidentemente se va a dar, sobre ese mismo fenómeno, yo tengo más preguntas respecto del hacer político de las izquierdas y los progresismos que respecto de cómo fue, qué tan eficaces fueron las derechas para cabalgar sobre esa necesidad de cambio. Y puede ser, debe ser una mezcla de las dos cosas. Está bien. Seguramente debe ser una mezcla de las dos cosas. Porque cuando algo no logra prosperar, decir que uno no tiene ninguna culpa parece una simpleza inaceptable. Uh-huh. Obviamente, parece una simpleza inaceptable. Ahora, que algo ha pasado en el mundo, que la pandemia ha generado determinados estados de ánimo, que hay una cantidad de fenómenos que se están dando a escala global, no se puede desconocer tampoco, ¿no? Digo, para agregarle un poquito de complejidad... en todo caso al análisis. Pero vamos a tener tiempo, Pablo, de irlo analizando. Yo creo que nosotros debemos reafirmar nuestra convicción en los valores en los que creemos. Creo que tenemos que trabajar por mantener la más amplia unidad posible de lo que llamamos el campo popular. Creo que debemos aportar positivamente a eso. Por lo menos lo que yo personalmente creo, y es lo que trataré que el espacio político partidario del que formo parte haga, y seguir construyendo para fortalecer nuestras ideas, porque si no hemos logrado, es cierto, pues está la corporación mediática, está todo lo que está, pero evidentemente no hemos logrado crear condiciones para entusiasmar a la mayoría. Cierto, vos sabés que, déjame decir una cosa, no, ya lo dije, no sé si lo dije, la diferencia significa que 1,500,000 de personas tenían que haber votado por la otra opción. Sí, sí, hiciste la cuenta, ni bien arrancamos, sí. Claro, bueno, por eso, no me acordaba si lo dije. Es poquito, y es muchísimo. Y es tanto, ¿no? Es poquito y es muchísimo. Pero quiero decir, nuestra opción sacó el 45% de los votos en todo el país. Entre paréntesis, una cosa que no puedo dejar de destacar: la muy buena elección que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. creo que es la mejor elección en muchísimo tiempo. No sé si alguna vez sacamos tantos votos como en esta oportunidad. Y creo que es una cosa para destacar, porque en un clima adverso, así como... ahí también, déjame decir que ahí también corre lo de votar para que no gane el otro, digamos, ¿no? ¿Y qué otro había del otro lado? ¿Quién era el otro? Milei. Ah, en todo el país era Milei. Sí. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires es diferente? En la ciudad de Buenos Aires. No, por eso digo. En la ciudad de Buenos Aires sacamos más votos, mucho más votos que en la primera vuelta. Y creo que ese 40 y pico % que sacamos es un número altísimo. No sé si alguna vez sacamos ese número. Incluso ganamos una comuna y en otros dos o tres comunas tuvimos 49% de los votos, mitimita. Me cuesta ver ahora cuál es el aprovechamiento político o la lectura política de eso en virtud de lo que viene. Me cuesta verlo, pero está bien. Vale. Sí, se trata de ver de que hay una ciudadanía porteña que tal vez ha convivido más con la gestión del macrismo y entonces tiene más presente lo que ese tipo de políticas puede hacer y por eso vio con más claridad que en otros lugares. El miércoles me imagino que para la charla vamos a tener, no sé cómo estará tu agenda, pero vamos a tener bastantes elementos también para bajar a tierra, Carlos. Vamos a tener elementos, tanto tiempo va a tener elementos. Te mando un abrazo. Vamos a poder hablar muchísimo. Te mando un abrazo grande. Chao, que les vaya bien.